mires más, que me haces daño, no me interesa ya tu cariño. Tú eres mala hembra, no tienes alma, tú no mereces que nadie te quiera. Cuando se quiere no se pide nada, cuando se ama solo basta el alma, y tu mala hembra cámbiate por plata, tu cuerpo y tu alma sin pensar en Dios, por haber herido mis te condeno a mi desprecio. Cruel y traicionera fuiste con mi amor, clavando una daga en mi corazón. Qué odio más grande me corren las venas por haber amado con tanta pasión. Haber herido mis sentimientos, yo te condeno a mi desprecio. Cruel y traicionera fuiste con mi amor, clavando una daga en mi corazón. Qué odio más grande me corren las venas por haber amado con tanta pasión.